Comenzamos escuchando a Chisato Yamada, Sweet Nihonkai, un tema experimental en el que conviven perfectamente el funk y la música tradicional, obra editada en 1981 por Tichiku Records, sello japonés especializado en enka, que significa canción presentada, consistente en melodías japonesas con armonías occidentales para crear un nuevo género, del cual nuestro autor era un experto, Chisato Yamada, finado músico japonés, que inculcó a los jóvenes de la zona norte oriental la utilización de instrumentos tradicionales para las composiciones contemporáneas. Continuamos con más música de Asia, región continental que concentra más del 60% de la población mundial y alberga casi todos los climas existentes. Históricamente, ha sido origen de los grandes reinos y dinastías. Hasta entrada a la Edad Moderna, era el continente más productivo, circunstancia que cambió al inicio de la Revolución Industrial Europea. A continuación, presentamos a Kiyoshi Yamaya. Kiyoshi Yamaya fue un saxofonista, arreglista de Big Band y director de la orquesta Sonidos Contemporáneos, Es recordado trabajando con grupos de jóvenes, apoyándolos con conocimiento y su experiencia. Esto contribuyó a la consolidación de una escena tan respetada hoy día de jazz en Tokio. Lo escuchamos con un tema instrumental editado en 1976 bajo el sello Denon, hoy propiedad de Nippon Columbia. Reanudamos con Akira Ishikawa. Escuchamos a Akira Ishikawa, baterista de jazz rock, con grandes influencias de la música africana, titulando este LP Uganda, una obra fonográfica del año 1972, editado por Toshiba Records. Hoy día este material es reeditado por una disquera alemana con distribución internacional. Ya es hora de que zarpemos para Puerto. Vámonos para Manila con Joe Cruz y el tema Love Song. I have to say may all be simple but they're true. Until you give your love, there's nothing more that we can do. Love, love is the opening door. Love. There's nothing more that we can do. Love, love is the key we must have. And truth is the flame we must burn. Love, freedom's a lesson we must learn. Do you know what I Filipinas, un país sometido durante 3 siglos a la colonización española, es también una región hispanoparlante por parte de las minorías. Presentamos a Joe Cruz, organista con evidente gusto por la música soul, magistralmente interpretado con su banda Los Cruzets. Material editado en 1973 bajo el sello Villar. Lo que precede es ahora también de esta misma región, de 1975, la banda Please, con este sencillo Ego Tripping. We'll be right back. El funk fue un fenómeno mundial. Las juventudes de todas las latitudes lo hicieron propio, adaptándolo a su cultura, añadiendo instrumentos nacionales, como en el caso de Japón, y Corea no fue la excepción en utilizar este ritmo como medio de expresión. Vamos con una banda, Los Mensajeros, que con este tipo de instrumentales sonorizaban las grandes producciones cinematográficas. Thank you. Escuchamos a Los Mensajeros, banda de Corea con gran influencia de la música norteamericana. Sus grabaciones eran sincronizadas en las bandas sonoras de películas. Y justo hablando de películas, la India es precisamente la región geográfica donde más acuden al cine los habitantes. Y de igual forma, la producción cinematográfica representa la de mayor número de realizaciones a nivel global. Es precisamente una banda de rock progresivo, fundada en Mumbai, que alcanza un éxito local respetable y abre el concierto de Led Zeppelin en la India. Corría el año de 1972. Escuchamos a Atomic Forest con su tema Obsesión 77. Banda activa del año 71 al 79 con dos LPs, actualmente reeditados por Now Again Records, muy presente el sonido psicodélico de las guitarras eléctricas, creando una estampa de la época que se vivía en Mumbai. Ya estamos cerca del final de esta emisión, pero aún tenemos más música, más datos y más ritmo. Presentaremos a continuación un movimiento juvenil que tuvo inicio y final en Camboya, donde el rock tenía un lugar en el día a día de las juventudes. Se creaban grupos, surgían artistas que grababan sus obras y se presentaban en foros destinados a difundir este género. Sumado a los convenios que existían para estudiar en las escuelas francesas e italianas, la música que escuchaban los soldados norteamericanos combatientes en la guerra de Vietnam fueron una influencia para que adoptaran las corrientes musicales de la época. Pero fue justo en 1975 que se borra del mapa toda esta cultura musical por el surgimiento de una dictadura militar, con la consigna de la búsqueda del enemigo interno. Escucharemos a continuación una de las grandes voces de Asia, Rose Seray, artista asesinada durante ese genocidio. Thank you. Heaven Songs es una muestra de los temas que estuvieron ocultos para Occidente por muchos años y vieron la luz nuevamente por cazadores de discos y viajeros que en mercados locales consiguieron copias de cassettes grabados que contenían canciones como la que escuchamos anteriormente. Hoy día hay bandas que han vuelto a interpretar este estilo musical, como por ejemplo Dengue Fever. También queremos agradecer a todas nuestras autoridades educativas que hacen posible la emisión de este programa. Nos despedimos con un tema de la autoría del italiano Tony Renis, muy conocido en el mundo y muy cantado en México. Vamos con Sin Samut, con su versión muy particular. Yo soy Alberto Pablo y seguimos a la escucha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.